Les comentamos que el sábado 18 de noviembre a las 21 horas, en el Teatro El Círculo, se va a presentar única función de Mandato Cumplido. Este teatro, El Círculo, queda en la calle Andrade, Olegario B. Andrade 510 de la ciudad de Mendoza. Y esta obra, que es en su única función, Mandato Cumplido, habla sobre algo muy nuestro, que es justamente la reina de la vendimia. Estamos en comunicación telefónica y vamos a charlar con el actor Martín Ferreira. Te damos la bienvenida, Martín. Aquí Leandro te saluda. Pero ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme al espacio para hablar de la obra Mandato Cumplido. Bueno, por favor, gracias a vos por el momento que nos vas a brindar. Y contanos un poquito de qué se trata esto, Mandato Cumplido, que es justamente referido a la Fiesta Nacional de la Vendimia. Sí, a mí siempre me cuesta un poco hablar porque no sé hasta dónde es spoiler y hasta dónde es invitación, digo un par de cosas, digo un par de cosas y invito a la gente, pero después termino contando la mitad de la obra. Lo que sí puedo decir con total tranquilidad es que esta obra habla mucho de la vendimia y de ese sentimiento de una familia súper fanática de la vendimia, que, no sé, a veces nos ha pasado cuando decimos, ay, quiero que salga esta reina, y estamos ahí pendiente del televisor, de la votación, de a ver cómo va ganando mi reina o no. Así arranca nuestra obra, arranca con la familia tipo de Mendoza, que está pendiente de la votación, y no sale como esperan. Ajá. Muchas veces he visto yo en familias vecinas, ¿no?, donde hasta tienen un fixture, que van poniendo. Exacto. Voto por voto y bueno, y hasta con no sé, cruces y cosas, haciendo juramentos. Y pancartas y todo lo posible, haciendo lo real y lo imaginario para que salga la reina que uno elige, que uno quiere, y bueno, a esta familia le escapa por muy poquito. Ajá. Y su reina preferida sale virreina. Bueno. Entonces la familia dice que no se va a quedar de brazos cruzados y algo va a hacer. Ajá. Para conseguir que su reina salga de verdad reina de la vendimia y no virreina. Ajá. Y ahí arranca otro viaje. Bien, y realmente la trama que tiene es muy interesante, ¿eh? Así que invitamos a todos aquellos para que vayan a ver esta obra, que realmente es muy buena, está muy buena. Esto qué día, bueno, es como comentábamos al principio, es el día 18, el sábado 18 de noviembre, el próximo sábado. ¿A qué hora es la función? ¿Y cómo hay que hacer para conseguir horas. Para conseguir las entradas también? Bien, la función, bueno, es este sábado, no queda nada, son 4 días. Llegamos al sábado a las 21 horas a la noche y las entradas se sacan por Andes Ticket. Se meten ahí en la compu, en el celu, a Andes Ticket, buscan Mandato Cumplido y ahí está para comprar las entradas para nuestra obra. Y si no, bueno, ahí mismo en taquilla. Para ubicar un poquito, porque el Teatro del Círculo se ha reabierto hace muy poco, entonces hay poca gente que lo conoce, bueno, queda ahí en el Círculo Médico, en la calle Andrade, como bien dijiste, al 510, ahí a una cuadra del Sanjón que vive con Godoy Cruz, y es en el segundo piso. Bien. Y la entrada dice Círculo Médico grande, vamos a poner perfecto. Obviamente una señalización, pero dice Círculo Médico y ahí se entra al segundo piso donde queda el auditorio, ahora Teatro El Círculo. Entonces, este sábado a las 21 horas las entradas las sacan por Andes Ticket o ahí mismo en la taquilla del lugar, ese mismo día unos minutos, media hora antes, como para asegurarse un buen lugar, verla de cerquita. Las butacas son hermosas, como se ha reabierto hace tan poco, está realmente impecable el teatro, es una re linda invitación para un nuevo espacio cultural que tanto nos cuesta mantener abiertos espacios culturales, así que siempre se abre un espacio, es una felicidad para todo el teatro mendocino y para la cultura en general. Totalmente. ¿La dirección está a cargo de quién? La dirección y el texto original es de Diego Amador Nogara. Es su ópera prima, es el primer texto, primera dirección, así que él sumamente feliz. Y todo el elenco estamos muy felices porque realmente nos ha ido muy bien con esta comedia. Hemos tenido muy buena recepción, salimos seleccionados en el Festival Provincial del año pasado Qué y llegamos bueno. al Ajá. Festival Nacional que se hizo en Chaco. Qué bueno. Recibimos varios premios en el Festival de Estrenos, así que Ajá. la obra nos ha traído grandes alegrías. Siempre hacerla de nuevo es una alegría más, así que les invitamos con mucho amor a esta única función del año, ya que se empieza a palpitar el aire vendimial. Así Decimos, es. y tenemos que volver a hacerla. Así que la invitación a realmente pasarla bien, porque es una comedia para todo mendocino. Y de hecho, nos ha llamado mucho la atención que en Chaco, en San Juan, en otros lados donde la hemos hecho, por más que sea tan mendocina, igual Igual llega llega. como comedia. Qué Igual bueno. llega como comedia, uno se encuentra identificación y dice, no, no, es tal cual, es tal cual. Y se la pasa realmente bien. Así que esa es la Qué bueno. invitación. Vengan a pasarla bien, a ver una comedia. Ahí en este sábado. Bueno, permitime, voy a nombrar las actrices y actores que están, ¿eh? Por Alejandra favor. Trigueros, Lila Medina, Sara Spolianki y los actores Martín Ferreira, que estamos hablando contigo, y David Laguna. La escenografía, tenemos que nombrar porque trabaja mucha gente siempre Por detrás favor, sí. de ajá, Caterín Morales y Sol Pérez estarán en la escenografía y Paloma Rayén Barrera en la iluminación. Así es, ¿eh? Muy Exactamente, bien. sí, está buenísimo, gracias por nombrarnos, porque somos un montón y a veces uno ve arriba del escenario cinco personas y literal somos el doble. Claro, Y claro, claro. también está su trabajo, el de ustedes comunicadores, está el trabajo de otras personas que nos ayudan, que Claro. no siempre nos tiran una mano, realmente somos un montón, a veces arriba del escenario somos unos pocos, pero la producción y todo somos un montón, así que gracias por nombrarnos. Bueno, Martín, te agradecemos a vos también estos minutos y como siempre decimos, cuenten con el espacio de la radio y del programa para cualquier evento que tengan, ¿eh? Muchísimas gracias por recibirnos y bueno, Andes Ticket o ahí en la boletería del lugar, les esperamos para ver mandato cumplido. Buenísimo, gracias Martín, un abrazo. Abrazo. Gracias, adiós.